bromitas las sin mi mente. Mi corazón palpita el son del universo fuente. Que el agua no se estanque, sigue fluye la corriente. Tengo la esperanza que la humanidad se encuentre paciente. Creyéndole a mi mente, la energía no miente. Y aún aquí no cree, la sentido de repente. Me cubre con la magia del pensamiento potente. Pa' que crezca amor y hierba en el terreno aunque esté inerte. Busco en mi revés, soy centro, soy capaz. Energía arriba, se te saberme de la pala. Siempre fugitiva del juicio, mi alma no acata. Correré en la búsqueda del ser, fresco sin tapa. Nada me atrapa, viajaré sin mapa. A la tierra perdida donde el sol no tiene tapas. Ilumina continuamente mi lección, mi rapa. Pa' sentir lo que es nacer como el agua en las napas. Somos partículas de agua cayendo suave con el viento. La rebeldía en mis raíces, un árbol rompiendo el cemento. Felicidades y lamentos, la mente cría laberintos. Mi pensamiento que contradice mi voluntad y entendimiento. Habitamos cuerpos de tecnología alta orgánica vital. Matemática binominal tan ancestral. El abuelo de tu abuelo entendió qué es lo que hizo cuando quemaban a mujeres por tener acceso al paraíso. Yo, rumbo al horizonte, hacerme parte de la nada. Yo pa' elevar mi ser supremo al giro del Merkaba. Pienso iluminar mi clan y a toda la manada, porque somos más que el plano tridimensional sin nada. Solo sé que nada sé, que hay mucho más para recorrer. ¿Para qué sirven los ojos si el corazón no lo quiere ver? Mi centro es más que el bien y el mal y su distancia. Luchar por el conocimiento, hundirse en la ignorancia. Eléctrico, reflexivo, buscando dentro lo mejor del ser primitivo. Camino y aún me caigo, cansarme aún no lo consigo. Del árbol la ceniza, renace la idea. Atraigo lo que digo, no existe la amenaza si la fuerza está conmigo. Sigo la inspiración, soy el agua, soy el río. La roca que lamenta la inmensidad del vacío. Hojas que son ceniza, tinta de flor, cielo y nido. El error y el remedio, la muerte y el latido. Lo ganado, lo perdido en el camino recorrido. Sana lo que está herido, porque así yo lo he querido. Veo de dónde vengo, voy a lo desconocido. Yo, pleno yo me siento si me encuentro al lado del pehuen. Al Edén adentro, en conexión con mis ancestros. Pa' cruzar el cerco de estas ilusiones, paso tiempo. Entro a mi corazón para abrazar mi niño interno. Que inunde mi gualmapo es el que me libera. Sé cuál es mi posición y mi lugar en la trinchera. Cantos de libertad en plena primavera. Y fam, y es el guiñelfe, la real bam bandera. La manzana no es pecado, es la información del génesis. Mato en guerra contra cortes, intentan aplicar parálisis. Humano, la respuesta está frente de tu nariz. El karma que arrebata esa ilusión de ser feliz. El cazador debe pagar la piel del tigre su tapiz. Abrazo el árbol más antiguo y me despido de un kiss. Es el testigo que me sopla las letras de mi lápiz. El bosque será mi refugio convertido en cicatriz. Abro mis alas y mi mente, mi corazón palpita el son del universo fuente. Que el agua no se estanque, sigue fluye la corriente. Tengo la esperanza que la humanidad se encuentre pa' siempre. Abro mis alas y mi mente, mi corazón palpita el son del universo fuente. Que el agua no se estanque, sigue fluye la corriente. Tengo la esperanza que la